En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitados para España y el Mundo, en esta mañana mediodía deportivo de deporte adaptado y paraolímpico, además de nuestras secciones relacionadas con el deporte inclusivo, del miércoles 18 de noviembre del 2015 a las 12 de la mañana y 33 minutos. Bienvenidos a nuestro programa. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, en estos mediodías deportivos, donde juntos analizamos con las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, todos los temas relacionados con el deporte adaptado, con el deporte exclusivo, esas entrevistas a los grandes deportistas de la actividad paralímpica española, muchos de ellos preparándose ya y muchos también clasificándose, como es el caso de David Casinos, esta baza importante y gran para triatleta español para las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Y nosotros también en nuestro programa con las secciones que tú ya conoces, de psicología deportiva, de fisioterapia. Estamos también con esa posibilidad que tenemos de dar una oportunidad a los jóvenes profesionales para que nos den a conocer toda su experiencia relacionada con el deporte adaptado. Y a propósito de esa experiencia que tienen jóvenes profesionales, nos vamos hasta la zona de Toledo para conversar con Miriam Martínez, que es fisioterapeuta y que nos va a entregar más antecedentes de Montañistas Sin Barreras, una actividad, un proyecto que está relacionado precisamente con la práctica del deporte adaptado. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Fenomenal, fenomenal, Juanma. Miriam, bueno, coméntale un poco a nuestros oyentes de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitados para toda España y el Mundo, ¿en qué consiste este proyecto Montañero Sin Barreras? Bueno, pues Juanma, si quieres voy a empezar por deciros lo que es Montañero Sin Barreras, ¿no? Es un club de montaña que se funda hace 10 años, lo hace Miguel Ángel Gavilán, que es un alpinista discapacitado y también responsable de la formación de guías de montaña y bueno, de mi propia formación como guía especial. Miriam, ¿y cómo nace esta idea para este proyecto? Pues, Montañero Sin Barreras, como he dicho antes, Juanma, lo funda Miguel Ángel Gavilán, que él es discapacitado, es un amputado de mano y él quería pues hacer una inclusión deportivo-social mediante actividades en el mundo de la montaña, de cualquier tipo de deportista con capacidades sensoriales, intelectuales o físicas pues diferentes, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos que persigue este proyecto deportivo, Miriam? Pues, Juanma, dos cositas con respecto al proyecto. Uno de ellos es trasladar Montañeros Sin Barreras, que actualmente está en Guadarrama, en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Sí. Tener una sede en Castilla-La Mancha, en concreto en Ugeno, contando con, bueno, ya no de la mano de Biomecánica Martínez, donde tengo el placer de trabajar. Eso por una parte, ¿no?, traerlo aquí. Mezclarlo un poco con la terapia, porque como profesionales de la salud queremos que esas actividades sean también terapéuticas. Aquí en Rocódromo, el ayuntamiento nos va a dejar, y bueno, también en la montaña. Vale, o sea, es un proyecto que podríamos decir, Miriam, está ahora mismo en un proceso de expansión, que siempre es importante para cualquier proyecto cuando va creciendo. Sí, sí, pero en el caso de Montañeros Sin Barreras, tenemos un proyecto para el 2016, ese ya está consolidado. Vamos a subir al Megapic, en 6.400 metros, que si mal no recuerdo, está en el Himalaya. Y bueno, vamos a subir con dos amputados y con un proyecto científico que irá a mi cargo. Ahora, ¿cómo se hace ese trabajo, Miriam, para que dos amputados, dos personas con discapacidad puedan participar en este proyecto y puedan tener un desafío tan bonito, tan lindo como el que nos estás mencionando, pero a la vez tan exigente? Sí, es exigente, pero las limitaciones son mentales, sobre todo. Las limitaciones las tenemos todos, todas las personas, con discapacidad y sin discapacidad. Sobre todo están en la cabeza. Y bueno, pues con la ayuda de nosotros, ¿no?, de los guías especialistas, ellos pueden subir perfectamente. De hecho, Montañeros Sin Barreras ha, ha hecho cimas importantes, Aconcagua, Kilimanjaro, el Choyú, cimas muy, muy importantes con personas con esas discapacidades diferentes. Coméntame un poco de ese trabajo previo que se hace para obtener esos objetivos de este proyecto deportivo que nos estás hablando y que habla del deporte adaptado, porque me llama la atención que personas con alguna discapacidad, aunque nosotros el término de discapacidad le obviamos un poco nuestro trabajo y hablamos de personas con otras capacidades o con capacidades diferentes, Miriam, ¿cómo se prepara, por ejemplo, para que una de estas personas pueda llegar a la Aconcagua, que ya son palabras mayores? Son palabras muy mayores. Pues entrena. Juanma se entrena durante todo el año, durante toda la temporada. Se escala con ellos, son personas invidentes, trabajamos con ellos durante todo el año y ellos con nosotros. Nosotros les enseñamos y ellos a nosotros también. Coméntame un poco más antecedentes, técnicamente hablando, de ese trabajo que haces tú como fisioterapeuta. ¿Cómo preparas tú a estas personas de este proyecto, vamos a decir, más que deportivo, diría yo, recreativo, Miriam, que se llama Montañeros sin Barreras? ¿Cómo les preparas tú como fisioterapeuta? Bueno, sobre todo es el tema de la biomecánica, ¿no? Estudiar cuáles pueden ser las limitaciones físicas a la hora de ascender o descender. Eso con proyectos internacionales de este tipo. Sí. El tema de la biomecánica, de la fisioterapia, que queremos integrar, como he dicho antes, en Castilla-La Mancha, en Eugena, va más indicado a niños, lo queremos orientar a niños con hemiparesias, ¿vale? con problemas motóricos, para aumentar la flexibilidad, para potenciar todo ese tipo de limitaciones físicas que puedan tener. ¿Qué importancia tiene el deporte y esta práctica, sobre todo al aire libre, ¿no?, para aprovechar nuestra naturaleza, Miriam, para estas personas que se sientan en ese contacto directo, que muchas veces nosotros nos vemos sorprendidos con grandes deportistas como, por ejemplo, Urco Carmona, este gran escalador que ha estado en nuestros programas, de los objetivos, de las metas que se proponen y que al final las cumplen? Porque como tú bien dices, nosotros cada cual sabemos nuestros límites, pero cuando hablamos de deporte adaptado, muchas veces no nos dejamos de sorprender por esas ganas, por esa actitud, sobre todo, Miriam, que tienen estas personas para lograr aquellos objetivos. Tienen una motivación absoluta, una motivación tremenda que contagian, que yo egoístamente capto la energía de ellos y me hacen tirar para arriba y para donde haga falta. Miriam, ¿qué más nos podrías comentar de este proyecto de Montañeros sin Barreras? ¿Algo que nos quieras comentar tú que no hayamos tocado ahora mismo en esta entrevista? Pues es que yo creo que hemos hablado un poco de todo, ¿no? Decir que cualquier persona que desee tener ese contacto con la naturaleza no tiene por qué ser simplemente... ascensiones tan espectaculares como las que hemos hablado, o sea, un simple trekking, un sencillo trekking, viene fenomenal para las personas con esas capacidades diferentes y para las familias, porque da oxígeno, ¿vale? Porque da oxígeno a todos, que nos hacen cosas distintas, porque estamos acostumbrados a las terapias convencionales y en concreto los niños se aburren, porque está genial que tengan contacto con todo tipo de niños, por supuesto, para que salgan de ese ambiente, de ese círculo, que desde mi punto de vista, si me lo permite Juanma y si me lo permiten los oyentes, creo que es un error encerrarnos en ese círculo. ¿Sobreproteger es malo? Sí, creo que sí, aparte que los niños, insisto mucho en los niños, este proyecto es para todos, sí, ¿vale? Es abierto a todos, pero insisto en los niños pequeños no entienden de discapacidad. Si mi niño pequeño con 2 años y medio está con otro niño de 2 años y medio con una discapacidad, le va a tratar como si no la tuviera, le va a entregar un coche, le va a entregar esa cuerda, le va a entregar esa cinta express, ese arnés en esa mano que no puede mover, y ese niño va a intentar moverla. Entonces yo creo que es importante que haya esa difusión, que haya esa integración, que no nos centremos en ese colegio especial, que es tan genial, por supuestísimo, en ese colegio especial con esos amigos, con niños con las mismas capacidades que ellos. Yo creo que tiene que haber un poco de oxígeno y de aire fresco. Vienen bien a los niños y se ha comprobado, porque Montañeros sin Barreras tiene 200 niños, sí, en Guadarrama se ha comprobado que da oxígeno a niños y adultos. Y escuchándote, Miriam, se te nota que estás muy comprometida con este proyecto deportivo, recreativo también, como es Montañeros sin Barreras, para personas con esas capacidades diferentes, con capacidades distintas. Me gustaría que informaras a nuestros oyentes de Deportes al Día, de los programas de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados para España y el Mundo, cómo se pueden contactar los interesados entonces para poder acercarse y participar de este bonito proyecto, Miriam. Pues como se ha dicho antes, Juanma, Montañeros sin Barreras tiene una sede ahora mismo en Madrid, en Parrama, que es la que lleva directamente Miguel Ángel Gavilán, que es, bueno, aparte de un alpinista extraordinario y un guía de alta montaña extraordinario, es una persona magnífica que va a tratar a todo el mundo súper bien. Y aquí en Biomecánica Martínez, cualquier persona puede llamar e informarse de lo que vamos a hacer. Aquí vamos a tratar el proyecto igual que lo ha tratado Miguel Ángel, porque creo que tenemos esa responsabilidad. Él le ha costado mucho, ha puesto mucho esfuerzo, mucho empeño, y nosotros vamos a seguir aquí en esa línea. Miriam, finalmente agradeciendo que hayas estado en los programas deportivos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados. La última pregunta, me imagino que estamos todos de acuerdo que falta mucho más patrocinio, falta mucha más ayuda en el sentido de promocionar este tipo de actividades, y por eso ha nacido prácticamente en los últimos 5 años este programa modestamente desde las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, porque nosotros los medios de comunicación somos los primeros en fomentar este tipo de actividades, sean deportivas, sean recreativas y que estén relacionadas con el deporte adaptado y con el deporte exclusivo, para dar cabida a esas personas con otras capacidades, con capacidades diferentes. Yo creo que en ese sentido nos falta, pero creo que vamos sumando poco a poco, Miriam, ¿no te parece? Sí, mira, Juanma, todos los proyectos que se están montaneados sin barreras en cimas, en grandes cimas, ha tenido una repercusión mediática, la verdad que bastante importante. Miguel Ángel ha sido grabado en Al filo de lo imposible, en 2 o 3 programas, ha salido en varios medios de comunicación, prensa, televisión. Es decir, yo creo que a la gente le interesa. O sea, le interesa el binomio montaña y persona con discapacidad diferente, con capacidad diferente, perdón. Está claro que no nos podemos comparar con los jugadores profesionales de fútbol ni con Nadal, pero yo creo que a la gente le interesa. Y sois vosotros también, tenéis un poquito de responsabilidad. Efectivamente, y así lo subimos desde el gabinete de prensa de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Miriam Martínez, entonces, de Biomecánicas Martínez en Eugena, Toledo, nos ha acompañado en estos minutos de radio para comentarnos un poco de ese bonito proyecto que se llama Montañistas sin Barreras y que hemos conocido en los programas deportivos de las radioemisoras de la OID. Miriam, pues muchas gracias, enhorabuena por todo el trabajo que hacéis, y esperemos que no sea la primera vez que podamos conversar sobre temas relacionados con el deporte adaptado. Espero que no. Muchas gracias. Deportes al Día. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en esta jornada, en esta mañana de deporte adaptado, deporte paraolímpico y todas nuestras secciones del martes 18 de noviembre del 2015 a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y con esta cabecera, con esta música y con esta samba, toca como todos los miércoles dar a conocer las últimas noticias del Comité Paralímpico Español y de todos los preparativos para esas Paralimpiadas de Río 2016, junto al paratriatleta patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, Antonio Franco, más conocido como Tony Franco. ¿Cómo estás, Tony? Muy buenas. Hola, muy buenos días, Juanma. Muy bien. Cansado, pero bien, pero contento. Me imagino, muy cansado. A tope con los entrenos, Tony. Pues sí, estamos ahí metiendo bastante volumen ahora en pretemporada y bueno, estoy ahora bastante cansadillo, pero bueno, vamos a aguantar todo lo que se pueda. ¿Cuántas sesiones de entreno estás haciendo al día, Tony? Pues tres sesiones. Tres sesiones. Yo con media sesión ya me daría por satisfecho y contento, Tony. ¿Qué quieres que te diga? Estoy fuera de training. Sí, no, deportista de alto nivel, Juanma. Efectivamente, yo soy de bajo medio nivel. Así que ahí está la diferencia, Tony. Cada uno hace lo que puede, la verdad es que sí. Lo importante es hacer deporte. Eso es, siempre, siempre. Hacer deporte es saludable y vida sana. Vamos de inmediato, Tony, entonces, a revisar las últimas noticias del Comité Paralímpico Español en estas noticias que nos hacen llegar desde Madrid. El equipo paralímpico español regresó con 2 oros, 3 platas y 2 bronces de la última Copa de Europa de ciclismo en pista que se celebró en Manchester, en el Reino Unido. Además, sumó valiosos puntos, muy valioso de cara a su clasificación para los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Así entonces, el cordobés Alfonso Cabello demostró su condición de número uno mundial de la clase C5 para deportistas con discapacidad física leve y subió al podio en 3 ocasiones para recoger 1 oro en su especialidad, el kilómetro, y 2 platas en persecución individual y en velocidad por equipos. En esta última prueba lo acompañaron el bilbaíno Amador Granados y el aragonés Eduardo Santas, nombres que se repiten como Amador Granados, Eduardo Santas y el propio Alfonso Cabello, Tony, que nos tienen acostumbrados a las medallas y estar siempre en los primeros lugares del paralimpismo y en este caso del ciclismo. Pues sí, la verdad que los últimos que han mencionado, conjuntamente con Alfonso, llevan bastantes años compitiendo a muy alto nivel y siempre nos dan grandes alegrías y consiguen siempre medallas y récord del mundo, récord de Europa. Y la verdad que el ciclismo español está en auge y sigue creciendo. Y cabe destacar también a Alfonso Cabello, que a pesar de su juventud, pues está consiguiendo récords mundiales y ahí sigue consiguiendo medallas cada vez que compite. Ambos deportistas paralímpicos españoles que, por supuesto, han estado presentes en los micrófonos de nuestros programas de Deportes al Día en esas entrevistas que hemos hecho con Cabello y con Santas. A propósito de este último, precisamente Edu Santas fue el otro gran triunfador de la expedición española, igualado a metales con Cabello, junto al segundo puesto en velocidad por equipos, se apropió de también el oro en persecución y de la plata en el kilómetro de la clase C3, discapacidad física intermedia. Las 2 medallas de bronce se las repartieron el almeriense Pablo Jaramillo en el kilómetro C5 y el valenciano Maurice Eckard en la persecución para C2. Además, el gran, y me pongo de pie, Juanjo Méndez C1, Amador Granados C3 y el tándem Ignacio Ávila Joan Font fueron cuartos en este mismo evento. También Ignacio Ávila y Joan Font, que han estado presentes en las entrevistas de nuestros programas. A su vez, el seleccionador nacional Félix García Casas se mostró muy satisfecho con este resultado pese a no encontrarse en el mejor momento de forma de la temporada. Aunque nuestros ciclistas, ha dicho, no están en su máximo nivel, hemos cumplido el objetivo de forma notable con 7 medallas para la selección española en la Copa de Europa de ciclismo en pista de Manchester en el Reino Unido, buscando esa clasificación para las Paralimpiadas de Río. Sin duda, un bonito y buen resumen para estos deportistas que siempre buscan más. Como bien lo ha señalado Tony, el entrenador seleccionador nacional del equipo de ciclismo paralímpico, Félix García Casas. Pues sí, la verdad que, bueno, yo lo doy como sobresaliente, Juanma, porque la verdad que competir a estos niveles, conseguir una medalla, es muy difícil y todos los deportistas pues dan el 100% de su rendimiento para poder conseguir todo lo máximo. Entonces, yo, para mí, un sobresaliente para todos ellos, y los que no han conseguido medalla es porque, bueno, hay que seguir entrenando y hay que seguir compitiendo y aprendiendo en cada competición. Eso es entonces en cuanto a la selección nacional de ciclismo, con esos importantes logros en el último mundial que se realizó en esa competición en Manchester, en el Reino Unido. Más bien dicho, mundial, es una Copa de Europa la que se compitió hace días atrás. Vámonos ahora a tema que es importante a propósito de estos últimos y lamentables ataques terroristas en París, en Francia. Temas de seguridad, que lamentablemente Río de Janeiro, donde se darán cita a los Olímpicos y Paralímpicos el próximo verano del 2016, no se caracteriza por tener mucha seguridad. Lamentablemente, la seguridad en Río de Janeiro, Tony, genera mucha más preocupación de la que debería. La ciudad tiene muy mala fama a nivel internacional, pero eso se debe sobre todo a que periódicos e informativos televisivos tienen la mala costumbre de mostrar únicamente cosas negativas. Lo cierto es que en la actualidad las cosas han mejorado bastante y hay abundante presencia policial, sobre todo en las zonas más turísticas de Río de Janeiro. Y digo esto y esta información, Tony, porque estamos preocupados de esas citas deportivas que hay el próximo año, como una Eurocopa de fútbol precisamente ahí en Francia, y para qué decir lo que les va a corresponder a ustedes en las Olimpiadas y Paralimpiadas de Río, Tony. Pues sí, Juanma, la seguridad es súper importante, sobre todo en un país, en una ciudad como Río de Janeiro, donde la comunicación